Es una presentación exclusiva de Sanapié, la línea más completa para el cuidado de sus pies. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos. 6:31. Muchas gracias, Monte Carlo. Sanapié, y acuérdese, todos los días, antes y después de usar sus pies, Sanapié. La emisión de Radio Monte Carlo está en el mundo. www.radiomontecarlo.com.uy www.radiomontecarlo.com.uy. Ingrese a nuestra página web, el sitio donde se encuentra la mayor audiencia de Uruguay. Llega el más importante contacto con la noticia. Diario Oral Monte Carlo. 120 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Muy buenos días para todos, un gusto saludarlos. Buenos días, titulares. Fue formalizado el último de los detenidos en relación con el atentado a la fiscal de corte, Mónica Ferrero, y ahora son 6 los implicados. El individuo que fue encontrado en Malvin en un auto denunciado por hurto y que intentó deshacerse de 2 teléfonos móviles, se fue imputado por 2 delitos de receptación agravada y cumplirá 120 días de prisión preventiva. Aseguran que el presidente de ACE, Álvaro Danza, renunciará a sus empleos en el sector privado ante un informe adverso que emitirá la JUTEP, que se dará a conocer la semana próxima. Se explicó que la rescisión del contrato de ACE por 60 millones de dólares con el Círculo Católico responde a mejorar la eficiencia, porque era de tarifa plana, es decir, que se pagaba aunque no se utilizaran las camas. Desde la red de atención primaria de Canelones aclararon que fue superado el faltante de medicamentos en las policlínicas. Rigen desde hoy las nuevas tarifas de los combustibles, que se mantendrán hasta fin de año. La nafta Super 95 tuvo una leve baja de 18 centésimos por litro y la Premium 97, 13 centésimos. El gasoil baja 37 centésimos, en tanto que se mantiene el precio del supergas, por lo que la garrafa de 13 kilos cuesta 1.150 pesos. Bajó el apoyo a la evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi, que ahora tiene un saldo positivo de 4 puntos, 36% aprueba su gestión, 32% la desaprueba y 28% tiene un juicio neutro. El Consejo de Ministros convocado por el presidente de la República para el lunes será sobre la acción penal iniciada por el gobierno contra el astillero Cardama, que construye 2 patrulleras oceánicas para la Armada. La justicia de concurso dispuso la liquidación de la masa activa de la empresa República Ganadera y el cese de sus administradores. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza expresó su preocupación por la caída del presupuesto para la educación en relación al PIB. Condenaron a 8 meses de libertad a prueba y fue separada de sus hijas la mujer de 29 años que golpeó a maestras de la Escuela 107 de La Paz en Canelones. La policía desarticuló una banda que ingresaba cocaína líquida a la cárcel de Canelones. En los deportes, por la 14ª fecha del torneo clausura, hoy a las 10 de la mañana juegan Progreso Torque en el Paladino. Desde las 4:30, Liverpool recibirá a Juventud en Belvedere. Por su parte, Cerro y Nacional, que tendrá el debut del técnico Judson Viera, se enfrentarán a las 19 en el Estadio Centenario. Mañana a las 10 de la mañana, River será locatario en el Saroldi ante Miramar Misiones. 16:30, Racing Danubio en el Roberto, a las 19, Peñarol Defensor en el Campeón del Siglo, encuentro para el que solo quedan entradas para la tribuna Henderson. La fecha se cierra el próximo lunes con Plaza Colonia Cerro Largo a las 19 horas en el Parque Prandi. Wanderers y Boston River empataron anoche 2-2 en el inicio de esta fecha. En el panorama internacional, en Brasil, miles de personas salieron a las calles para rechazar el operativo policial que dejó el martes más de 130 fallecidos en 2 favelas de Río de Janeiro. El jefe de gabinete del gobierno de Argentina, Guillermo Franco, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentaron renuncia apenas unos días después del triunfo del partido del presidente Milei en las elecciones legislativas. En España, la Guardia Civil detuvo en el marco de una operación policial a 22 personas de una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet. Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas en el sudeste de la India como consecuencia de una estampida humana durante una ceremonia de adoración en un templo hindú. El ejército de Israel confirmó hoy que los últimos 3 restos mortales entregados por el movimiento palestino Hamás no son israelíes, según la conclusión preliminar alcanzada por sus forenses. Presenta Ornex para su levadura seca instantánea Pacmaya. Estamos con cielo nuboso, bastante despejado de todas formas sobre esta parte del centro de la ciudad de Montevideo. La temperatura 13 grados, está fresca todavía la mañana. Los vientos del norte a 9 kilómetros en la hora. Presión 1014.3. La humedad 87%. Visibilidad 15 kilómetros. Bueno, ¿qué va a pasar este sábado 1 de noviembre? Les contamos, el INUMED señala que el cielo estará claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Los vientos del noreste al noroeste entre 10 y 40 kilómetros en la hora, variables de 0 a 10. Se anuncia una máxima para esta jornada aquí en el sur de 25 grados, en el norte 28. En Omnix creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Presenta Tarjeta D. Para las cosas que nos pasan a todos, Tarjeta D, la tarjeta de todos. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 6:37, 6:37 empezamos a desarrollar las informaciones que recién les dábamos en titulares. La decisión de ACE de rescindir el contrato con la mutualista Círculo Católico fue mejorar la eficiencia para la contratación de camas mediante un acuerdo con los hospitales policial y militar. El gerente general de ACE, Federico Martiarena, explicó que el contrato con la mutualista privada, firmado por el anterior administrador, encabezado por Cipriani, era de tarifa plana. En consecuencia, se pagaba mensualmente un monto fijo, si utilizaran o no las camas de CTI o las emergencias, explicó Martiarena. El convenio con el Círculo era un convenio asistencial en el cual ACE se comprometía a adquirir camas tanto de CTI como de cuidados moderados. Era un convenio con una tarifa plana. Estamos pensando una estrategia para aumentar nuestras camas de CTI y además estamos trabajando en el marco de la RIEPS en complementarnos con otros prestadores públicos, en este caso con el hospital militar y con el hospital policial, con el cual también vamos a obtener camas que ACE necesita tener. El convenio se rescinde básicamente porque nosotros estamos buscando la mejor eficiencia del gasto de ACE. ACE logró refinanciar la mayoría de las deudas con laboratorios y prestadores privados de la salud por 280 millones de dólares. Si bien fueron situaciones diferentes con cada proveedor, en algunos casos hubo reducción de montos por pago al contado y en otros plazos de hasta 5 años, pero en ningún caso se cobrarán multas por mora, explicó el jerarca de ACE. La deuda, cuando nosotros tomamos la administración, ascendía a 280 millones de dólares y el método de pago fue distinto con cada uno de los acreedores. Hay algunos que se van a pagar en cuotas, hay algunos que se van a pagar al contado, con una quita mediante. ¿Se pueden evitar los recargos por mora? Sí, en todos los casos los proveedores tuvieron esa consideración, no hay recargos y se paga la deuda original. Era la palabra del gerente general de ACE, Federico Martiarena. Seguimos en temas de salud porque diputados nacionalistas realizaron un pedido de informes a ACE tras constatar el faltante de medicamentos en Policlínica de la Costa de Oro. Los representantes del Partido Nacional, Amin Nifuri y José Luis Satjian, buscan conocer el motivo de la falta de medicamentos y cuánto demoraron en reponerse, además de si hay otros productos de los que no se cuenta con stock y las causas. También se preguntan de qué manera están solucionando la falta de medicamentos para con los pacientes que los tienen recetados y solicitan que se adjunten las órdenes de compra o los pedidos que hace ISO de estas drogas a los proveedores. En diálogo con Radio Monte Carlo, el diputado Nifuri indicó que visitaron las policlínicas involucradas, donde corroboraron el faltante de más de 20 medicamentos desde hace una semana. Nosotros recibimos alguna denuncia por parte de los usuarios de la salud, en este caso en el departamento de Canelones, que hacía aproximadamente más o menos una semana que estaban faltante de medicamentos, en este caso también en la policlínica de Salinas, lo cual decidimos con el diputado Salcián ir hasta allí, hasta la policlínica en Salinas, y contratar a ver si realmente faltaba. Teníamos un listado del orden de los 30 medicamentos, nos pareció que eran muchos, nos apersonamos allí, fuimos a visitar, estuvimos conversando con las personas que estaban trabajando, también con los usuarios, y bueno, y se corroboró, sí, que de ese listado aproximadamente de 30 medicamentos que llevamos, que nos habían dicho que había un faltante, que faltaban en el orden de los 20, 25 medicamentos, nos dijeron que así era, que estaban faltando, que estaban tratando de solucionar, pero lo cierto es que hace ya más de una semana que no hay, y que entendían que se iba a solucionar, pero que en esos momentos que nosotros fuimos tampoco había esos medicamentos, y es por eso también que decidimos hacer un pedido de informes, ya que no coincide el relato que se está haciendo por parte de las autoridades de ACE, en la cual desde su parte dicen que tienen totalmente solucionado el tema de los medicamentos, y cuando empezamos a recorrer las policlínicas nos damos cuenta que están así nuevos. Estábamos escuchando al diputado del Partido Nacional, Amin Nifuri, pero ya hubo respuesta. Efectivamente, porque desde ACE, desde la Administración de Servicios de Salud del Estado, se confirmó que solucionaron el faltante de medicamentos en Salinas. Así lo informó a Radio Monte Carlo la directora de la Red de Atención Primaria de Canelones, Silvia Teixeira, quien destacó el trabajo por parte de la nueva administración en la mejora al acceso a los medicamentos. Explicó que lo acontecido fue un retraso en la logística de entrega, por lo cual la medicación faltante ya se encuentra en la policlínica de Salinas, así como en el resto del departamento. Nosotros tomamos conocimiento de esta información, y nosotros venimos trabajando en la mejora de los medicamentos que no pueden faltar. Cuando nosotros empezamos en esta gestión, había una falta importante de medicamentos. Trabajamos en la logística y en todo lo que es el proceso, ¿no?, de la compra, para mejorar eso. En Canelones tenemos 40 farmacias, algunas de ellas están en la Costa de Oro. Y bueno, mejoramos los tiempos en la compra. Estamos trabajando fuertemente en la logística, y lo que pasó fue un retraso pequeño en la logística de entrega. La medicación faltante ya estaba en la policlínica de Salinas. Mismo para el resto. Si vas, ese faltante ya no está, porque nosotros, entre que compramos la medicación y nos llega a través de correo, tenemos un tiempo de logística, digamos, entre que llega a cada una de las farmacias. Y bueno, y en este caso hubieron algunas horas de retraso y luego la medicación llegó. Por otra parte, la funcionaria valoró el aumento del monto económico disponible para la compra de medicamentos, lo que le permitió incrementar el volumen de fármacos disponibles. Bueno, yo puedo hablar por lo que nosotros, como Red de Atención Primaria de Canelones, hemos vivido. Y ciertamente la designación de medicamentos que tenía la Red de Atención Primaria era muy menor a la necesaria. Y en este periodo de que hemos comenzado, se ha aumentado la pauta de compra. Por decirte un número, pasamos de tener la posibilidad cuando empezamos de que teníamos 8 millones por mes, ahora tener 20 millones mensuales. Entonces claramente a nosotros nos permite tener un stock que nos da como el tiempo necesario para poder cubrir hasta que viene la nueva compra, ¿no? Silvia Teixeira es la directora de la Red de Atención Primaria de Canelones. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presentó Tarjeta D, para las cosas que nos pasan a todos. Tarjeta D, la tarjeta de todos. Cada meta es una celebración, cada sueño un brindis, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Más práctico, mismo sabor, Faisán. Le puso la tapa al vino. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Llegó a R. Cristófano la nueva Chevrolet Captiva eléctrica, 100% eléctrica, con techo solar panorámico, pantalla de 15.6 pulgadas y cámara 360 grados. Viví el futuro del manejo con asistencias inteligentes al conductor. Aprovecha la preventa exclusiva desde $33.990 en R. Cristófano. Pasa por Millán y Las Violetas o entra a www.rcristofano.com. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 47 minutos están pasando de las 6 de la mañana. Condenaron a 8 meses de libertad a prueba y fue separada de sus hijas la mujer que golpeó a maestras de la Escuela 107 de La Paz en Canelones. La mujer fue a buscar a su hija, fue informada de la aplicación de un protocolo tras detectarse que la menor estaba siendo víctima de violencia. Como reacción, la mujer de 29 años ingresó a salones y a la dirección del centro educativo, donde atacó a las maestras hasta que finalmente fue reducida por un padre que también es policía. La condena es por la autoría de reiterados delitos de violencia privada en concurso formal con reiterados delitos de agresión a trabajadores de la educación, y estos en régimen de reiteración real con 2 delitos de lesiones personales agravadas, según lo explicó la fiscal de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez. La familia está en un contexto de violencia doméstica. En esa situación, la hija mayor, porque esta es una muchacha joven, tiene 29 años y 3 hijos, manifestó que no quería regresar con la madre por hechos de violencia doméstica. Eso hace que se active todo un protocolo en primaria donde se llama a los médicos de la salud para hacer una revisación. En ese momento la madre llega al colegio a retirar a sus hijos, se le explica por qué no se le iba a poder entregar, y ahí se descontrola totalmente, primero con insultos, después ya se fue a las manos, ingresa violentamente al centro escolar, concurriendo a 3 aulas donde habían alumnos que estaban tomando clases, y además a partir de ahí pasa a agredir entonces a la maestra, a la subdirectora y a la directora. Y había un padre presente, que es funcionario policial, procede a reducirla y también resulta lesionado. Con ella se llega a un acuerdo para la formalización y un proceso abreviado, donde fue condenado por reiterados delitos de violencia privada, porque no era la primera vez que pasaba este hecho con esta señora, y también en concurso formal con la agresión a los trabajadores de la educación, que fue una reforma que había introducido la LUC, y en reiteración real con las lesiones personales agravadas. La pena que se solicitó fue 8 meses de prisión, que como no tenía antecedentes, podía hacerlo en régimen de libertad a prueba. Lo que se dispuso fue 1 mes de prisión domiciliaria total con dispositivo, porque era la manera de asegurarnos que de acá, digamos, hasta que prácticamente terminen las clases, esta señora no concurra más al centro educativo. También, bueno, por supuesto, ir a firmar a la seccional policial una vez por semana, que es una manera también de tener controlada, 60 horas de trabajo comunitario y la prohibición de acercarse al centro educativo y a 300 metros del centro educativo, y también la prohibición de acercarse a las víctimas, que son la maestra, la directora y la subdirectora y todos los trabajadores del centro de enseñanza. Era la palabra de la fiscal de la Ciudad de Las Piedras en Canelones, Cecilia Gutiérrez. Y ahora las autoridades de la enseñanza analizan con el sindicato de maestros la aplicación de medidas alternativas al paro en caso de agresión a los docentes. Tras los episodios ocurridos en Malvín y en La Paz, del que recién dábamos cuenta, de agresiones a maestros, la presidenta del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salzamendi, explicó que están intercambiando una propuesta con ANEP y con ADEMU para que la reacción deje de ser el paro de actividades con suspensión de clases. Aunque evitó detallar los contenidos, Salzamendi informó que se dispondrá una modificación a las intervenciones de los programas de escuelas disfrutables. Como decíamos, en el caso de Canelones, además de primaria, interviene INAU, porque hay un contexto familiar implicado allí, debe decir, lo que es la agresión a dos maestras. Está interviniendo INAU también, porque hay situaciones que van más allá de los muros de la escuela que están sucediendo y que sin duda lo primero que hay que cuidar son esos niños y esas niñas, para que después sí, el vínculo entre la escuela y la comunidad pueda ser más sostenible también. Pablo Cagiani dijo que de todas formas habría que revisar la medida de paro, porque hay veces que el paro se da incluso después de un fin de semana o hasta ha llegado a suceder después de una semana de vacaciones. Sí, es así. De hecho, esta dirección hizo una propuesta a la DEMU Montevideo en particular, que está en análisis del sindicato, justamente para encontrar otras alternativas. Es una propuesta que nos sentamos en una mesa con ADEMU Montevideo a pensar, bueno, qué otras alternativas en este mismo sentido que señalaba el presidente Cagiani. Y bueno, y estamos tratando ahí de encontrar otros caminos que permitan colocar la convivencia y las mejores prácticas en el medio. Pero bueno, son decisiones que escapan a lo que podamos hacer desde la dirección, son decisiones que evidentemente tendrán que tomar los espacios sindicales. ¿Qué consiste la propuesta que se le presentó a ADEMU? Bueno, es una propuesta que presentamos y que no puedo adelantar mucho. En principio coloca el foco, como decía, en esto de la convivencia y en generar, después de la agresión, alguna situación en la escuela, más del tipo de asamblea o de trabajo colectivo con la comunidad. Es ahí donde está colocado el foco. Sí. Gabriela Salzamendi, presidente del Consejo de Educación Inicial y Primaria. La coordinadora de los sindicatos de la enseñanza del Uruguay mostró su preocupación por la caída de la participación de la educación en el PBI. En ese sentido, su presidente José Olivera enfatizó que con el presupuesto también se pone en tela de juicio el compromiso electoral de llegar al 6% para la educación. El dirigente pidió que el Senado atienda algunos aditivos votados sin presupuesto o con recursos no permanentes, al tiempo que puntualizó que los recursos para la UDELAR siguen siendo insuficientes. Nos preocupa que al 2029, en función del crecimiento económico que plantea el gobierno, la participación de la educación es menor a la del 2025 en términos de Producto Interno Bruto. Esto es, no solamente no se atienden las necesidades que plantean los organismos de la educación, sino que también se pone en tela de juicio el compromiso electoral de la fuerza política de gobierno de llegar al 6% en este periodo de gobierno. En segundo lugar, hay situaciones muy puntuales que a nosotros nos preocupan, que el Senado debía atender especialmente. Algunas de las definiciones adoptadas en diputados generan perjuicio a nivel de primaria. Hay ahí algunos aditivos que se votaron con votos de la oposición, que en vez de a contribuir a la solución de un problema han agravado ese problema, se lo ha expresado a la comisión hoy. Preocupan que hay financiamiento de políticas en educación media y en formación en educación que están siendo financiadas con recursos que no son permanentes, que si esos recursos no aparecen hay que descontinuar esas políticas, afectando particularmente a los estudiantes, porque son políticas de acompañamiento, de apoyatura a los estudiantes, son políticas que tienen que ver con el nuevo plan de formación docente que la administración anterior aprobó pero que no consiguió los recursos y por lo tanto eso forma parte de un déficit. Los incrementos votados en diputados en el caso de la Universidad de la República claramente siguen siendo insuficientes. Por lo tanto, nosotros creemos que hay un problema tendencial y problemas puntuales que tendrían que comenzar a resolverse por parte de la Cámara de Senadores. Por otra parte, Olivera apuntó que no hay presupuesto para la ampliación del tiempo pedagógico. Remarcó que en las últimas décadas parece haber un consenso del sistema político en no acompañar los pedidos presupuestales que hacen los organismos de la educación. Por último, el dirigente sindical de la educación, Olivera, se refirió a la falta de infraestructura en educación media. A pesar de lo que pasa en primaria, donde la natalidad viene en descenso, en educación media esto todavía no impactó, incluso tenemos muchos sectores de estudiantes que hay que incorporar al sistema educativo, que hoy no lo podemos hacer por falta de recursos y por falta de infraestructura. Esta administración marcó el compromiso de extender el tiempo pedagógico a algunos niveles. ¿Hay presupuesto para eso? Hoy diríamos que no. Hoy diríamos que está faltando el presupuesto que materialice esa perspectiva política de política pública. Es decir, el Uruguay tiene un problema donde hay un consenso muy fuerte de los partidos políticos que han gobernado los últimos 40 años de no acompañar los pedidos presupuestales que hacen los organismos en la educación. Es decir, tenemos organismos especializados que hacen su propuesta presupuestal en función de las políticas que se intentan implementar, pero el Poder Ejecutivo, sea cual sea, o por lo menos de los partidos que han gobernado en los últimos 40 años, por lo general no lo acompaña y siempre le retasea presupuesto. Parece que hay un consenso en el sistema político de no otorgar o no hacer el esfuerzo de otorgarle los recursos que el propio sistema educativo reclama, no solamente los trabajadores del sector. José Oliveras, el presidente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Internacionales. Están pasando exactamente 56 minutos de las 6 de la mañana. Miles de personas salieron a las calles este viernes para mostrar su rechazo al operativo policial que dejó el pasado martes más de 120 fallecidos en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, la más letal de las operaciones llevadas a cabo por las autoridades estatales. Los manifestantes, la mayoría residentes de los barrios Pena y Alemão, entre ellos familiares de los fallecidos, se han congregado en un campo de fútbol y han mostrado su rechazo a la operación policial en una protesta en la que se han podido ver pancartas contra el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro. En la concentración también han participado familiares de personas fallecidas en anteriores operativos policiales en la ciudad, según informa Agencia Brasil. Siento el dolor de estas madres. Fue un shock tremendo ver que un joven fue asesinado en el mismo lugar donde murió mi hijo, declaró la madre de un fallecido a este medio. El operativo tenía como objetivo atacar una de las estructuras del Comando Vermelho, el grupo criminal más importante del país, con la detención de decenas de sus miembros. Unos 2.500 agentes fueron movilizados el día martes en dos favelas de la ciudad brasileña, con un balance de al menos 121 muertos, entre ellos 4 policías. Multitud de cadáveres fueron encontrados por los habitantes del barrio Peña en los bosques aledaños y se acumularon decenas de cuerpos en la Plaza San Lucas, una de las más destacadas del estado de Río de Janeiro, para su posterior identificación. Nosotros, que vivimos en las periferias, sufrimos discriminación, pero el Estado no puede vernos como enemigos. El Estado tiene que tratar y cuidar a su pueblo, a toda su población, aseguró la líder sindical Raimunda de Jesús, participante de la protesta. Vamos para Argentina porque el jefe de gabinete del gobierno de Milei, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, han presentado la renuncia a sus cargos en el Ejecutivo del presidente Javier Milei. Apenas unos días más tarde del triunfo del partido oficialista La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo pasado, señor presidente de la Nación, ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el gabinete nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de gabinete de ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre, indicó Francos en redes sociales. Asimismo, el ya ex jefe de gabinete, que anteriormente ocupó la cartera de Interior, ha agradecido al mandatario argentino la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo, concluye el comunicado publicado en redes sociales. La oficina del presidente de Argentina ha comunicado que acepta la renuncia de Francos y ha nombrado como su sucesor a Manuel Adorni, hasta ahora portavoz del gobierno.

martes, más de 130 muertos en dos favelas de Río de Janeiro. El jefe de gabinete del gobierno de Argentina, Guillermo Franco, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentaron renuncia apenas unos días después del triunfo del partido del presidente Milei en las elecciones legislativas. En España, la Guardia Civil detuvo en el marco de una operación policial a 22 personas de una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet. Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas en el sureste de India como consecuencia de una estampida humana durante una ceremonia de adoración en un templo hindú. El ejército de Israel confirmó este sábado que los últimos 3 restos mortales entregados por el movimiento palestino Hamas no son israelíes, según la conclusión preliminar de los forenses. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Presenta Ornex, para su levadura seca instantánea Pacmaya. Bueno, tenemos una mañana fresca en la capital del país, el cielo está nuboso, la temperatura en estos momentos 13 grados. Los vientos del norte a 9 kilómetros. La presión atmosférica 1014 decimal 3. Humedad 87%. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros. ¿Cómo va a estar este día sábado que arranca el mes de noviembre? Además, cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso, no se esperan lluvias para hoy. La máxima para el sur del país, 25 grados, para el norte del territorio, 28. Con luz del pasado. En Omnix creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Están pasando exactamente 7 minutos desde las 7 de la mañana. El presidente de ACE dejaría de cumplir actividades en el sector de la salud privada. El presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, mantienen su respaldo a Álvaro Danza, pero lo han condicionado a un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Se hizo trascender que el informe de la JUTEP sería negativo y como paso siguiente se espera que Danza pida licencia o renuncie en el sector privado para dedicarse de forma exclusiva a ACE. Eventualmente podría mantener su actividad docente. El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado trabaja al mismo tiempo como consultante en 3 mutualistas, lo que la oposición denuncia como incompatible con el artículo 200 de la Constitución de la República. En caso de adoptarse una resolución de apartamiento de los cargos privados de Danza, se desactivaría la interpelación a la ministra de Salud Pública promovida por la oposición. Imputaron a un individuo por el atentado contra la fiscal de corte Mónica Ferrero y es el sexto implicado formalizado en relación a este caso ocurrido el 28 de septiembre. La investigación al hombre de 27 años fue formalizada por la justicia y trabajó la Fiscalía de Estupefacientes de cuarto turno por 2 delitos de receptación agravada y cumplirá 120 días de prisión preventiva. El hombre, que posee un antecedente penal del año 2019, fue detenido tras un aviso al 911 sobre un vehículo sospechoso que estaba en la zona de Malvín. Personal de la Guardia Republicana en motos y policías en camionetas avistaron al sospechoso en Barofio y Justino Zavala Muniz, donde se inició una persecución hasta Almirón y CP. El conductor abandonó el auto y huyó a pie mientras arrojó un objeto al patio de una vivienda. La policía halló en ese domicilio 12 teléfonos celulares descartados por este hombre que ahora están siendo periciados por policía científica. Mañana fresca en la capital, les decíamos 13 grados, pero vamos a llegar hasta los 25 grados aquí en el sur, 28 en el norte. La policía desarticuló una banda que ingresaba cocaína líquida a la cárcel de Canelones. Tras ser alertados por la Unidad de Investigaciones y Análisis Penitenciario, los efectivos de la Unidad Número 7 del Instituto Nacional de Rehabilitación reforzaron los controles internos, lo que permitió dar con las incautaciones que resultaron clave para el avance de esta investigación. Una vez dentro del establecimiento, la sustancia era procesada para su eventual solidificación y posterior comercialización intramuros. Los envíos eran realizados desde distintos puntos de la ciudad de La Paz y desde Montevideo, utilizando intermediarios para encubrir a los verdaderos destinatarios. El valor aproximado de las sustancias incautadas solamente en este procedimiento considerando su fraccionamiento y eventual comercialización, se estima en 4.500.000 pesos. La justicia determinó que los sujetos de iniciales AIMC de 32 años y LAPM de 41 años fueron condenados o como coautores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con un delito de suministro de sustancia estupefaciente especialmente agravada en grado de tentativa. La justicia determinó que los sujetos de iniciales AIMC de 32 años y LAPM de 41 fueran condenados como coautores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con un delito de suministro de sustancia estupefaciente especialmente agravada en grado de tentativa. El vocero de la Fiscalía, Javier Benech, brindó más detalles sobre este caso. Se trata de una operación que detectó una nueva modalidad de ingreso de droga a la cárcel, que según me transmitió la fiscal de Canelones, la doctora Pensa, es una modalidad bastante novedosa y bastante preocupante, digamos, para las autoridades, que tenía que ver con el ingreso de droga en formato líquido, camuflado en los productos de limpieza, conocido perfumol, por decirlo de alguna forma, y luego eso a través de un procedimiento químico se lograba convertir en cocaína, aprovechando el 70% de esta sustancia. Es una modalidad que hasta ahora no se había detectado en el país, por lo tanto es preocupante por eso. Incluso se estimó que si esa sustancia hubiese ingresado, porque se pudo detectar antes del ingreso, hubiera reportado una ganancia de 4.5 millones de pesos en estos meses, así que es una cantidad importante. Ya hay personas condenadas, había dos personas que estaban dentro de la cárcel, que eran quienes recibían esta sustancia y luego la procesaban y repartían las ganancias. Estas personas fueron condenadas a 18 meses por asociación para delinquir y por suministro de estupefacientes en grado de tentativa, y hay dos personas que estaban afuera, que eran quienes enviaban los paquetes, digamos. En el caso de estas personas, la condena es a 6 meses por suministro de estupefacientes en grado de tentativa. Hay que destacar el trabajo de la policía en este caso, que fue muy, muy bueno, porque realmente era muy dificultoso, ya le digo, los escáneres ni ninguno de los mecanismos habituales detectaba el ingreso de esta sustancia porque era líquido, y realmente hubo que hacer un trabajo muy coordinado, que la fiscal me pidió especialmente que agradezca el trabajo de la policía en este caso. Estábamos escuchando al vocero de la Fiscalía, Javier Benech. Avanzamos ahora con otros asuntos. Se iniciarán este lunes las obras que suministrarán agua potable a unas 5.000 personas, vecinos de los barrios Nuevo Comienzo y San Miguel. Las familias accederán por primera vez a un servicio de agua potable regulado con medidores individuales y control permanente de calidad y presión. Los trabajos previstos por OSE contemplan la instalación de más de 20.000 metros de tuberías y 1.000 conexiones domiciliarias que pagarán una tarifa bonificada de 185 pesos mensuales. El presidente de OSE, Pablo Ferreri, explicó que será una inversión de $1 millón con trabajos que se extenderán hasta mayo. Mientras se completan los trabajos en estos barrios de la capital, se instalará un tanque y una red provisoria para el suministro de agua potable. Desde que asumimos, desarrollamos el plan OSE Integra, que no se trata solamente de generar más cañerías y conexiones de agua, sino de llevar dignidad y justicia social, porque el derecho al acceso al agua potable de calidad es hoy, además, hace 21 años que en la Constitución uruguaya está consagrado como un derecho humano básico y fundamental. Por eso, aquí en los barrios de San Miguel y Nuevo Comienzo, hoy anunciamos para el lunes que viene comenzar las obras que van a permitirnos colocar 20.000 metros de red hídrica, que van a permitir conectar 1.000 hogares. Vamos a hacer 1.000 conexiones de agua. Esto va a impactar positivamente en aproximadamente 5.000 personas que viven entre San Miguel y Nuevo Comienzo. Las obras, como les decía, comienzan el lunes que viene y van a llevar hasta mayo del año que viene. Aquí en San Miguel colocamos 3 tanques de 2.000 litros cada uno, los cuales estaremos llenando todos los días para que durante estos meses, y además con un verano de por medio, toda esta gente pueda tener acceso a agua potable de calidad. No es lo mismo acarrear agua que tener por lo menos agua potable de manera continua, segura y controlada. Además, en el barrio de Nuevo Comienzo está más cerca de una troncal de OSE, por lo tanto no pondremos tanques, sino que vamos a poner una red provisoria para que puedan acceder también a algunos puntos para tener agua. ¿Una inversión de cuánto? Estamos en una inversión de más de $1 millón. Reitero, 1.000 conexiones, 20.000 metros de tuberías, pero también vamos a formalizar a todos estos hogares, porque al conectarse vamos a hacer contratos en cada uno de los hogares. Estos hogares humildes van a tener una tarifa bonificada, como tiene OCE, una tarifa social de 185 pesos mensuales, pero eso implica que tengan un recibo y por lo tanto una constancia de domicilio, que hoy todos estos hogares no tienen. Entonces con eso podrán hacer otros trámites. Comienza a haber un tema de formalización. El presidente de OCE, Pablo Ferreri. Estiman que luego de la licencia de la construcción en el mes de enero se podrá ejecutar la obra para completar la doble vía Ruta 1 en Colonia. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo que la demora en el inicio de la obra hacia Riachuelo no es por un tema de dinero, sino por observaciones al proyecto que la empresa debe levantar. Explicó que también se ejecutarán las obras de los bypass de Rosario y Valdense. Es fundamentalmente en términos de vialidad ir cerrando la malla, garantizando una mejora no solamente desde el punto de vista de la calidad de las rutas, sino del tipo de servicio que brindan. Les voy a poner un ejemplo. Se va a intervenir en la ruta 97, que fundamentalmente es de carga, de tránsito pesado, para facilitar el acceso a Nueva Palmira. Por lo tanto, la ruta 21 va a recuperar su vocación como ruta turística, ¿verdad?, social. Y ahí se va a invertir. Se va a trabajar, por supuesto, en la obra del bypass de Rosario para evitar que todo el tránsito pesado cruce por la ciudad. Eso también beneficia a Nueva Helvecia con un nuevo puente sobre el arroyo Colla. Hay una obra que viene del periodo pasado de arrastre que está afinando proyecto ejecutivo y plan de financiamiento, como es la ruta 1, la doble vía. Y por supuesto, estamos siguiendo muy de cerca con el área de la Dirección Nacional de Vialidad lo que es el bypass de Valdense, que tiene su retraso, pero que ha recuperado ritmo. Y precisamente sobre Ruta 1, ¿cuándo iniciaría? ¿Cómo? ¿Cuándo iniciaría Ruta 1? Ruta 1 tiene algunos procesos de expropiación todavía en curso y observaciones al proyecto ejecutivo que tiene que levantar la empresa. Por lo tanto, nosotros esperamos que en los próximos meses eso esté terminado y comience. Ya estamos muy cerca de la licencia de la construcción, por lo tanto el ritmo sostenido y la fluidez de la obra mayor magnitud será a partir de esa dinero, fecha. ¿Está el dinero, ministra? No, eso no es nunca fue un problema el dinero. La empresa presentó el plan de financiamiento ya cuando nosotros habíamos asumido, como corresponde, y efectivamente lo que tiene que hacer ahora es finalizar el proyecto ejecutivo. Lucía Echeverri es la ministra de Transporte y Obras Públicas. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. El mejor viaje de tu vida. Este verano viví experiencias únicas con EGA. Déjate llevar a Floripa, Gramado, Torres, Cataratas, Bariloche, Mendoza, Santiago o Porto Alegre. Descubrí nuevos paisajes, nuevas amistades y esa sensación de libertad que solo se vive viajando. Con EGA disfrutás confort, seguridad y la mejor atención a cada kilómetro. Turismo, diversión y emoción, todo en un solo lugar. EGA, el mejor viaje de tu vida. Presenta Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. Más accesible, mayor tranquilidad. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 18 minutos pasan de las 7 de la mañana. El sindicato del INAU reclama reasignación del presupuesto desde los servicios tercerizados hacia los oficiales. El presidente del sindicato, José Lorenzo López, explicó que los centros de protección de 24 horas bajo control del INAU tienen una situación muy compleja. Detalló que se viene dando una crisis sostenida donde hay más menores para atender que recursos. El INAU, en realidad, en el proyecto presupuestal que vino del Poder Ejecutivo, tiene una asignación de recursos que comparado con el resto de los organismos puede parecer interesante. Son a lo largo del quinquenio más de 2.000 millones de pesos, pero el 90% de ese incremento presupuestal está destinado para fortalecer los servicios tercerizados que tiene el INAU mediante el Plan CAIF o servicios con asociaciones civiles, asociaciones de la sociedad civil que establecen convenios con el INAU. Lo que a nosotros nos preocupa de esta situación es que no se haya atendido el reclamo de los servicios oficiales que tiene el INAH, o sea, donde los hogares que antiguamente se denominaban así, que son centros de atención de protección de 24 horas, donde atendemos a niños, niñas y adolescentes. Bueno, allí hay una situación muy compleja. Ustedes se acordarán lo que fue la interpelación sobre el final del periodo pasado por una situación que se había dado en Rivera. Eso, ese tipo de la crisis sigue sosteniéndose en el INAH. Hay muchos más niños para atender que la capacidad que tienen los servicios oficiales, y tenemos en varios departamentos, en casas que son para 12, 15 chiquilines, a veces más de 30, 25, 27, 30 niños atendidos en condiciones que no son las más adecuadas. Era José Lorenzo López, presidente del sindicato del INAH. Vamos a seguir con otros asuntos: contratos precarios y adeudos de salarios. Desde agosto es el problema que preocupa a los trabajadores del Mides. La dirigente sindical Ana Cautelucho pidió una solución puntual, pero también estructural, porque aseguró que son situaciones que se repiten periodo a periodo. Por lo pronto detalló que no hubo respuestas desde la cartera. Adelantó que es posible que en el mes de enero se llegue a 200 personas sin cobrar salarios. El MIDES siempre contrata a sus trabajadores y trabajadoras a través de contratos precarios, y estamos con ese problema todos los años viniendo al Parlamento. Se soluciona provisoriamente y luego nuevamente tenemos la misma dificultad. Ahora particularmente estamos con un problema bastante grave de compañeras y compañeros que no están cobrando su salario desde el mes de agosto. Sus contratos vencieron en julio y llevan meses de atrasos en los pagos. Los trabajadores y trabajadoras cumplimos con nuestra tarea porque nos gusta, porque estamos muy comprometidos, pero necesitamos sostener nuestras vidas diarias y eso se hace a través de los salarios. Así que necesitamos una solución puntual para esto, pero necesitamos también una solución estructural para que no se vuelva a repetir, porque se repite periodo tras periodo. Esa solución es la regularización de los contratos y es que el MIDES a partir de ahora inicie los llamados como corresponde en el Estado, que es a través de las leyes que el propio Estado se pone a sí mismo. ¿Se muestran señales de avance desde las autoridades? ¿Qué les plantean? Bueno, en materia de regularización no hemos tenido respuestas concretas. Nosotras esperamos que a través de estas comparecencias en el Parlamento pueda despertarse la intención de solucionar este problema. Lo que es a los problemas del pago de salarios, se hacen movimientos, pero claramente esos movimientos no son suficientes, porque si hoy tenemos esta situación y es posible que en el mes de enero empiecen a estar 200 personas sin cobrar sus salarios. Por eso necesitamos una solución rápida. Ana Cautelucho es dirigente sindical de los trabajadores del Mides. Desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social se cuestiona el hecho de que las definiciones del diálogo social que se desarrolla por parte del gobierno estén después del presupuesto. El diálogo social no va a ser una respuesta contundente a la sociedad uruguaya, planteó en esa misma línea Karina Sosa, presidente del sindicato. Enfatizó que se deberá abordar el tratamiento de estos temas en las rendiciones de cuenta, aunque aseguró que no se ve una intencionalidad del sistema político para resolver las necesidades de los más vulnerables. Presentó Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. Más accesible, mayor tranquilidad. Lamentablemente es cierto lo que tú decís, porque las definiciones que se tomen van a ser en abril del año que viene, cuando el presupuesto ya va a estar votado y va a estar activo desde enero de 2026. Es una pregunta muy concreta y muy importante. Creo que el diálogo social es un ensayo para mitigar algunos daños, no va a ser una respuesta contundente a la sociedad uruguaya que planteó sus necesidades ya desde el Vamos. De hecho, el 2% de aumento de las jubilaciones mínimas habla a las claras de que no hay una intencionalidad de parte del sistema político de resolver las necesidades de los más vulnerables, pero esperamos que en los 5 años de gobierno eso cambie, lo cual si no se ve ya en el presupuesto no va a tener una buena vuelta atrás, ¿verdad? Quedará pelear en las rendiciones de cuentas. Exactamente, y además de pelear, que es una forma de decir, de reivindicar derechos, hay que tener claro con quién estamos hablando. Estamos hablando con un Parlamento uruguayo que sí aceptó financiar la caja profesional, en la que los profesionales no quedamos conformes tampoco, pero le da un 2% de aumento a los jubilados más pobres, 400 pesos de aumento por mes, y a las esto también hay que decirlo, se aumentaron solo las contributivas, lo cual implica que aquellas personas que tengan una discapacidad severa o no tan severa y que tengan una pensión no contributiva no recibieron ni un peso de aumento. En otro orden, el Sindicato de Trabajadores del BPS pidió reasignar recursos ahora destinados para aggiornar los sistemas informáticos en materia de AFAPS. La dirigente Karina Sosa también pidió atender la situación de los pases en comisión y el impacto de eso en la falta de personal. Por último, la dirigente sindical cuestionó las licitaciones de servicios y el impacto que eso tiene en la precarización del trabajo en el BPS. Se planteó de parte del BPS la designación de más de 10 millones de dólares para revisar los sistemas de distribución para las AFAP, porque la ley 20.130 lo que hace es que todos los nuevos trabajadores a partir del 1 de diciembre de 2023 tengan que aportar el 5% a todas sus cajas, ¿verdad? Bueno, en ese sentido nosotros entendemos que ya hacer el trabajo gratuito para las AFAP es suficiente. También tenemos que resignar más de 10 millones de dólares de nuestro presupuesto para aggiornar los sistemas informáticos. Creemos que no es correcto y que hay que hacer una reasignación allí. El segundo punto que tomamos como una base de discusión es los 68 pases en comisión que nosotros tenemos desde el Banco de Previsión Social. No son cualquier funcionario, son gente que está muy preparada, por eso la traen para estos lugares. Y en ese sentido nosotros entendemos que la falta de personal impacta directamente sobre la atención a la población. Entonces reclamar que sí se pueden dar pases en comisión, pero no se puede resignar ingreso de personal en una organización tan importante como el BPS. Y el tercer punto, que para nosotros también es de vital importancia, son las licitaciones. Porque las licitaciones lo que hacen es precarizar el trabajo. Hay una sola que trajimos como ejemplo, 1,5 millones de dólares para 3 años, para 18.000 horas de trabajo para el sector informático. Terminamos pagando 14.000 dólares por persona por mes, cuando ese funcionario capaz que renunció ayer al BPS, tomó el trabajo en esta empresa y se tuvo que abrir una empresa unipersonal para facturarle. Más precarización que eso no creo que exista. Era la dirigente del Sindicato de Trabajadores del Banco de Previsión Social, Karina Sosa. ¿Empezás la universidad y tenés que irte a vivir a otra ciudad? Ahora es mucho más fácil con la nueva garantía de alquiler universitaria de Porto Seguro. La primera pensada exclusivamente para universitarios de 18 a 26 años. La tramitas solo con tu cédula y carnet de estudiante. No necesitas recibo de sueldo, la obtenés en el día y te brinda asistencia en emergencias del hogar gratis. Sabemos que estudiar en otra ciudad es todo un desafío. Por eso, con la nueva garantía de alquiler universitaria de Porto Seguro, ya resolvés un montón. Informate con tu corredor asesor, con la inmobiliaria o por WhatsApp al 12-309-3333. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Deportes. Continúa disputándose la fecha 14 de clausura, con lo que se destaca el partido de este sábado a las 7 de la tarde entre Nacional y Cerro, que van en el centenario, Cerro como locatario. Si gana el tricolor, se asegurará el primer puesto en la tabla anual y con ello un puesto en la final de la Liga AUF Uruguaya, mientras que Cerro pelea por puntos claves para clasificar a la Copa Sudamericana. Peñarol, en tanto, va a recibir a Defensor Sporting mañana domingo a las 7 de la tarde. Con una victoria, el carbonero se va a asegurar el torneo clausura, mientras que Defensor clasificará a la próxima Copa Libertadores si se lleva los 3 puntos. Wanderers, recordemos, recibió a Boston River anoche en el Parque Viera y empataron 2-2 en el inicio de la penúltima fecha del clausura. Este punto es de valor para Wanderers, que aún no aseguró su permanencia para la temporada 2026 en el fútbol de Primera División, en una disputa con Plaza, el más comprometido, y Progreso para evitar el último descenso. Bueno, precisamente en otros encuentros de esta etapa, mañana a las 10 de la mañana, Progreso, el equipo gaucho, recibirá a Montevideo City Torque en el Parque Paladino. Partido que será hoy, no mañana, hoy sábado, mientras que Liverpool, también hoy sábado, recibirá Juventud a las 4:30 de la tarde en el Estadio Belvedere. Mañana domingo a la hora 10, River Plate y Miramar Misiones se van a enfrentar en el Prado, en el Parque Saroldi.

Desde las 4:30 de la tarde, Liverpool recibe a Juventud en Belvedere. Por su parte, Cerro Nacional, que tendrá el debut de Jason Viera como DT, se enfrentarán desde las 7 de la tarde en el Centenario. Mañana domingo a las 10, River es locatario en el Saroldi ante Miramar Misiones. Desde las 4:30, Racing Danubio jugarán en el Roberto. A las 19, Peñarol Defensor Sporting en el Campeón del Siglo. Encuentro para el que solo quedan entradas para la Tribuna Henderson. La fecha se cierra el lunes con Plaza Colonia, Cerro Largo a las 19 en el Prandi. Anoche, en el inicio de la fecha, Wanderers y Boston River empataron 2-2. Del exterior, en Brasil, miles de personas salieron a las calles para rechazar el operativo policial que dejó el martes más de 130 personas muertas en dos favelas de Río de Janeiro. El jefe del gabinete del gobierno de Argentina, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentaron renuncia apenas unos días después del triunfo del partido del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas. En España, la Guardia Civil detuvo en el marco de una operación policial a 22 personas de una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet. Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas en el sureste de India como consecuencia de una estampida humana durante una ceremonia de adoración en un templo hindú. El ejército de Israel confirmó este sábado que los últimos 3 restos mortales entregados por el movimiento palestino Hamas no son israelíes, según la conclusión preliminar alcanzada por sus forenses. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Si el pronóstico pinta intenso, resolvelo con inteligencia. Pone un aire Infini Inverter de Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? Vamos a repasar los datos del tiempo a esta hora. Empezó a subir la temperatura. El cielo está nuboso sobre Montevideo. La temperatura se ajusta. 15 grados, 4 décimas en estos momentos en la capital. Vientos del norte a 11 kilómetros. Presión atmosférica 1014, decimal 7. Humedad 80%. La visibilidad es de 15 kilómetros. El pronóstico para este día sábado: cielo claro y algo nuboso durante todo el día. 25 la máxima para el sur, 28 para el norte del territorio. No se esperan precipitaciones. Tampoco para mañana domingo. Va a estar nuboso el domingo con periodos de cubierto. En la mañana habrá bancos de niebla. Después se irá despejando eso. Tampoco se esperan lluvias. La máxima mañana domingo: 22 grados. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel con los equipos de tecnología Inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. Presenta Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. 32 cuotas sin intereses. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Están pasando 37 minutos de las 7 de la mañana. Estamos en plena negociación colectiva aquí en nuestro país y uno de los sectores al que arribó acuerdo es el sector de los médicos. Vamos a recibir al presidente del Sindicato Médico del Uruguay a partir de este momento, a José Minarrieta, que lo tenemos en línea. José, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos tan temprano. El acuerdo logrado, ¿en qué consiste? A grandes rasgos, que además de lo salarial, indudablemente también pasa por lo que son las condiciones laborales de los profesionales, ¿no? Bueno, sí, en Consejo de Salarios se discuten cosas salariales y otras que tienen que ver con condiciones de trabajo, y en particular en este grupo, el grupo 15, que es el grupo Salud Privada, que tiene a los médicos y a los no médicos, se firmó finalmente el convenio después de un par de meses de negociación o algo más, con resultados que nosotros entendemos son adecuados, son un poquito más de lo que esperábamos, aunque bueno, en una negociación tampoco uno lleva el 100% de lo que fue a buscar, ¿no? A nivel salarial, estamos conformes porque se logró mantener el salario real durante todo el periodo. O sea, va a haber ajustes según la inflación proyectada, pero al final del convenio, si la inflación fue mayor a lo que se había proyectado, se va a ajustar a lo que efectivamente fue la inflación, o sea que no se pierde el salario real durante estos 2 años. ¿Pero no van a tener aumentos? Aumentos de salario real no. Vamos a tener aumentos acompasados con la inflación. Sin perder el salario real, pero tampoco sin ganar salario real, a menos que la inflación fuera menor al 4,5% anual, que estaría muy bueno, pero que bueno, que como sabemos es un objetivo muy difícil de lograr. Después llegarán también, que son no son parte del salario, pero aunque deberían serlo, que son las partidas de capacitación, que son partidas anuales que, contra un curso de capacitación, el médico puede cobrar una que tiene que ver con fondos del Ministerio de Economía y Finanzas y otra que tiene que ver con fondos de las empresas privadas. Y bueno, se van a cursar ambos cursos virtuales y se van a cobrar ambas partidas con el mes de diciembre. Eso es otro logro, porque son partidas que no estaban al inicio de la negociación. También se va a aumentar a 25 el número de residentes que cruzan su residencia a nivel privado, cosa que es muy importante. 25 es un número importante. Se obtuvieron algunas otras cosas, como una licencia por enfermedad de hijo o hija, por internación de hijo o hija, de 3 días anuales, que eso no lo teníamos, es una muy importante conquista. Después se crean, se van a crear estos 2 años 150 cargos nuevos de alta dedicación, que se está trabajando, porque cuando termina la ecuación de salario empiezan a trabajar comisiones que ponen en práctica lo acordado, y una de ellas es 150 cargos de alta dedicación nuevos para este periodo. Hay una serie de temas que se van a trabajar en comisión de ahora en adelante, que tienen que ver con la destercialización progresiva de los médicos, que es un objetivo que tenemos hace mucho, porque hay un importante sector de los médicos que trabaja facturando de manera tercerizada, o sea, por fuera del trabajo dependiente, y por lo tanto no le alcanzan el caso con salario, y estamos, bueno, logramos crear una comisión con las empresas y el Estado para avanzar en la destercialización. Y después son otra serie de temas que se pueden discutir en estas comisiones, como la futura equiparación interior-Montevideo, que tenemos laudos distintos, a pesar de que las instituciones cobran la misma cápita. Eso nos parece que también es un paso importante. Después hay otras cosas menores, pero esas son las más importantes. Estamos hablando de más de 76.000 médicos, ¿no? No, en total, está bien. Claro. Los médicos somos en total en Uruguay cercano a 20.000, el número total, y estamos hablando por lo menos de la mitad de los médicos, sí. Uh-huh. Bien, ¿hay una retroactividad en lo que es el ajuste del cobro? Sí, eso también es importante. La primera parte del ajuste, que es la que corresponde a julio 25, se va a cobrar toda junta en noviembre, que es un 1,9, que no corresponde a la proyección de inflación de estos meses. O sea, ese 1,9 se va a cobrar todo acumulado de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, con el mes de noviembre, que eso también es importante saberlo. Uh-huh. Minarrieta, le cambio de tema, porque se trata de un médico también, y lo llevo a ACE, vio que está Álvaro Danza al frente de ese organismo, trabaja para varias mutualistas, a nivel político se le cuestiona. El sindicato médico, ¿cómo observa esta situación de Danza, en particular de estar, digamos, trabajando para el servicio público y de mantener sus trabajos en mutualistas privadas? El sindicato médico no tiene una postura acordada ni votada sobre este tema. Evidentemente, en la medida en que hay posturas jurídicas diferentes sobre un mismo tema, como pasa muchas veces, el tema pasa a ser entrar en la esfera de la política partidaria, de la política nacional, que hay una disputa por ese tema, todos lo sabemos, lo vemos todo el tiempo, legisladores, gobernantes de todo tipo opinando por sí o por no. Nos parece que es una disputa político-partidaria, que lo que sí realmente a nosotros nos apena es que ha quitado el foco en donde debería estar, que es la mejora de la atención en ACE, que es lo que está sucediendo en muchos aspectos y que es fundamental y mucho más importante que lo que pueda pasar con una persona. Después, con respecto al tema jurídico, bueno, se está esperando el pronunciamiento de la JUTEP, todo el mundo lo ha dicho, y estamos esperando hasta ahí. Pero no, más de eso, no, opinión del sindicato no tiene. Minarrieta, hay otros temas que preocupan, como usted bien señalaba y hablaba y adelantaba, que bueno, se crean comisiones en el marco de lo que ha dejado esta negociación colectiva. Se habla mucho de lo que es la salud mental de la sociedad, se habla mucho de la falta de profesionales especializados, le hace psiquiatras, por ejemplo, en diferentes puntos del territorio nacional, porque hay mucha diferencia en lo que es el tema salarial. ¿En eso se puede avanzar también, tratar de poder, bueno, se acaba de aprobar la reglamentación del sistema de cuidado, ¿no? También eso, está el tema de la eutanasia, o sea, hay muchos asuntos arriba de la mesa. Pero puntualmente, el tema salud mental, ¿en eso se puede ir avanzando en lo que es el diálogo y tratar de mejorar lo que es la cobertura a nivel país? Bien, es un tema muy complejo. Nosotros estamos trabajando en una mesa de diálogo conjunto con la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, con la Sociedad de Psiquiatría del Interior, con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, porque es un tema que no es solamente, o sea, el número de psiquiatras que hay en el país, para lo que son las cifras a nivel internacional, estamos en una muy buena posición. O sea, no es un tema de la cantidad de psiquiatras, sino es un tema de cómo se trabaja. Porque el tema de salud mental en un país no se soluciona con psiquiatras exclusivamente. El psiquiatra es un especialista que atiende esos casos donde hay una enfermedad que tiene que ver con la salud mental, una patología concreta, pero todo lo que es el problema social que tiene que ver con la salud mental y que tiene determinantes que van más allá del individuo, sino que están vinculados a las características de cómo vive y dónde vive, o sea, a los determinantes sociales de la salud, no se arreglan con 10, 20 o 30 psiquiatras más. Lo que hay que hacer es reestructurar un sistema, los médicos generales, los médicos que atienden en primer nivel de atención, los médicos que atienden las emergencias, o sea, los primeros contactos con los pacientes, tenemos que también modificar y empezar a resolver cuestiones menores que tienen que ver con la salud mental, como las ansiedades, o las depresiones leves, o sea, cosas que no implican una enfermedad mental, sino una situación pasajera. Y lo mismo cuando un psiquiatra ve un paciente, hace un diagnóstico, no tiene por qué ser el mismo psiquiatra que lo siga, puede seguirlo perfectamente un médico general después de que lo vio el psiquiatra. O sea, hay que reestructurar la demanda de psiquiatría que hay en Uruguay, porque no puede ser que tengamos en ACE 26.000 personas esperando ser vistas por psiquiatra. Eso quiere decir que hay una mala derivación, que son las responsabilidades también del resto de los médicos. También hay otros profesionales que trabajan en la salud mental, como los psicólogos, los educadores, es un universo mucho más amplio que atribuir todo a la cantidad, número concreto de psiquiatras que hay en el país. ¿Sabe que mientras lo estaba escuchando, que usted maneja algo así como que es un tema más de gestión que de número de psiquiatras, la Federación de Trabajadores de la Salud Privada, el gremio, los funcionarios, digamos, propuso que ACE contrate psiquiatras extranjeros para cubrir las vacantes? ¿Ustedes eso no lo estarían viendo bien, digamos? No, a ver, vuelvo a lo mismo. Si nosotros pensáramos, si llegáramos al consenso de que el problema de la salud mental es la falta de psiquiatras, habría que solucionarlo, por supuesto, y una posibilidad es traer psiquiatras extranjeros, como se hizo con otras especialidades en el pasado. No nos oponemos directamente a una medida de ese tipo de forma categórica ni despojada de todo el contexto. Si fuera necesario, era que traerlos, pero si estamos partiendo de la base diciendo que el problema no es el número de psiquiatras, evidentemente sumando psiquiatras no lo vamos a solucionar, porque el problema se soluciona atacando las causas, y la causa del problema de salud mental en Uruguay no es la falta de psiquiatras. O sea, podemos aumentar psiquiatras, podría haber más residentes de psiquiatría, recibirse más psiquiatras, incluso contratarse psiquiatras del exterior. Pero si el problema no es, y no lo estamos catalogando como un problema debido a la ausencia de psiquiatras, aumentar el número de psiquiatras no va a modificar el problema. Bien, para culminar, doctor, hablábamos de la salud mental, pero hay garantías para la población de todo el país, que se puedan acceder a lo que son los cuidados paliativos, de lo que tanto se ha hablado últimamente. Bueno, hay una reglamentación que acaba de aprobarse, que durante todos estos años estuvo pendiente de aprobación y no se aprobó. O sea, es una ley, como toda ley, tiene que reglamentarse. Recién, ahora en este primer periodo de este gobierno, se reglamentó la ley. Por lo tanto, además en el presupuesto se le votaron recursos, y yo creo que estamos en condiciones de empezar a pensar en tener una cobertura nacional en cuidados paliativos que todavía no tenemos. Es cierto que ha aumentado en los últimos años, y que ahora con la reglamentación pensamos que va a aumentar con la creación de cargos de dedicación de cuidados paliativos, que es un elemento que lo tenemos en una de las mesas de negociación con ACE y con el privado. Así que yo tengo la esperanza, sí, que en estos años va a haber un repunte importante de la atención y cuidados paliativos, que la va a hacer asequible para toda la población. Es lo que el objetivo que se tiene. en ninguna área de la salud tenemos una cobertura 100% de todas las especialidades, ¿no? Hay dificultades, eso es sabido, y en paliativos no hay distinta red. Pero en ese sentido, paliativos se está trabajando. Ahora la doctora Miranda Brera Pires tomó la conducción del Ministerio de Salud Pública de cuidados paliativos y tenemos una esperanza en que va a avanzar mucho en este periodo. Muy bien, doctor José Minerrita, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Gracias por estos minutos en vivo esta mañana aquí en Radio Monte Carlo. No, gracias a ti, Gustavo. Está muy bien. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presentó Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. Hasta 32% de descuento. Redondo como campeón de elefante. Redondo como alfombra de iglú. En Dobarro con el plan Redondo de UTE disfrutás más confort por menos. Ahorrás 2.500 pesos en aires acondicionados clase A y 5.000 en calentadores de agua eficientes. Aprovechalo hasta diciembre en Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy. Redondo, ¿no? ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Presenta ANDA, la garantía de alquiler más conveniente. En ANDA lo damos todo. El agro con nuestro compañero Martino Laverri. ¿Qué tal? Buenos días. El gusto de saludarlos en esta jornada de sábado para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios, comenzando ya el mes de noviembre, en este sábado primero de noviembre. Bueno, vamos a repasar el precio de los granos. Hubo un movimiento en la semana pasada, luego de la reunión de los presidentes de Estados Unidos y China, naturalmente. Es un hecho muy importante en el marco de esta guerra comercial. La soja subió en Chicago y se ubicó por encima de los $400, $410. Hay expectativas con respecto a lo que pueda llegar a ocurrir con la oleaginosa. Hay que ver cómo se mueve también y cómo se posiciona la demanda de China sobre la soja de Sudamérica, qué ocurre con las primas, el descuento que tiene la soja de Sudamérica con respecto a lo que es Chicago. Uruguay ayer cerró la soja en $375. De todos modos, obviamente el escenario es más positivo porque la referencia que mira esta región es Chicago. Hay que ver también qué pasa con la oferta. Se prevé que en Brasil haya una mayor producción de soja, Argentina también. Uruguay va a tener aproximadamente 1.000.000 hectáreas de soja, un área similar a la del año pasado. El precio de Uruguay, $375 para la soja. Y está comenzando en este momento también la cosecha de cultivos de invierno. Ya van a comenzar a ver seguramente la gente que recorre rutas en el litoral, la zona más agrícola y en otros lugares, más movimiento, cosecha de trigo, de canola, de cebada, de carinata. El trigo, $185. El próximo viernes en Dolores se inaugura la cosecha de trigo. Va el presidente de la República a esta actividad, 10:30 a.m. allí en el departamento de Soriano. La canola con una referencia de $492, la cebada $180 y la carinata con una referencia de $557. Y el maíz $220 con una demanda importante de maíz del propio mercado interno, porque hoy los precios de los granos son interesantes, el tema maíz sobre todo para lo que es suplementación de ganado para la producción de carne o de leche. Volvemos al control central de emisión. Al mediodía nos reencontraremos en este sábado primero de noviembre con más información agropecuaria. Están pasando exactamente 53 minutos de las 7 de la mañana. El presidente de la Suprema Corte de Justicia pedirá la asignación de más fondos para el Poder Judicial en el marco de la discusión presupuestal. John Pérez dijo que con el proyecto actual, que cuenta con la media sanción de diputados, se consiguió 6,5% de todo lo que se pedía para el presupuesto. Manifestó que precisaríamos mucho más de lo logrado. Bueno, en diputados hemos obtenido la aprobación de los artículos sin costo y un juzgado de los 24 que pedíamos de género y el juzgado de Ciudad del Plata, que es una necesidad impostergable que venimos reiterando pedido por pedido. En general, se nos ha concedido un 6, todo eso que se nos concedió es un 6,5 de todo lo que pedimos. Nosotros pedimos 24 juzgados de género, que son una necesidad, porque tampoco pedimos en demasía, espaciados, tomamos en cuenta las necesidades que hay en la vida real, digamos, de la gente, y pedimos esos 24 juzgados, que son una necesidad imperiosa. Pero, yo le digo, solo nos dieron uno para el año 27. Y después pedimos vigilancia en las sedes, pedimos que también se solucionara el diferendo, se terminara de solucionar el diferendo, que hace 14 años que no nos pagan el aumento que por ley nos corresponde, se les pagó a los funcionarios y todo eso queda un desfasaje en el ámbito de la ley, que hay gente que gana más que un juez, y, o sea, todo un desfasaje interno que se tendría que solucionar una vez por todas. Después de 14 años me parece que ya sobra, ¿no? Después pedimos algunas cosas, refuerzo de partidas, le estoy hablando de los conceptos más generales. Refuerzo de partidas para gastos de funcionamiento y todo. Teniendo en cuenta este porcentaje, ¿se puede readecuar este pedido? ¿Cuáles serían las áreas más importantes? ¿Qué habla de readecuar? Lo que tenemos es lo que nos dan directamente. Precisaríamos mucho más. Yo ahora me toca el 10 de noviembre ir a defender el presupuesto en el Senado. Voy a pedir que se reasignen más fondos para el Poder Judicial. Por otra parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que es bastante bravo cuando se empieza a atacar la institucionalidad tras las declaraciones realizadas por la fiscal de corte Mónica Ferrero en el Parlamento. En este sentido, instó a que se tomen medidas para evitar que la situación se siga expandiendo. Lo que dice Ferrero es claro, pobre, sufrió un ataque que fue un ataque a la institucionalidad, más que el ataque personal a ella. Es bastante bravo cuando se empieza a atacar la institucionalidad. Hay que tomar medidas para evitar que se siga expandiendo ese tipo de ataques, ¿no? Fue más bien, a mi punto de vista personal, fue un ensayo para decir, bueno, hasta acá podemos llegar, tengan cuidado. Pero como somos nosotros, puede ser el Parlamento, puede ser un montón de gente. Estábamos escuchando al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios. Aguja y paleta con hueso, $284.90. Mondongo blanqueado, $154.90. Alitas, $99.90. Carré de cerdo, $234.90. Muslo, $124.90. Bacaray, $119.90. Lengua de novillo, $164.90. Pata de cerdo, $164.90. Hígado, $134.90. Muslo deshuesado, $244.90. Solomillo de cerdo, $214.90. Pulpón fresco, $314.90. Pierna de cordero, $499.90. Costilla redonda, $404.90. Picada de cerdo, $184.90. Pamplonas, desde $224.90. Trabajamos con canastas Mides. Envíos al 2-400-4211 o por WhatsApp al 092-779-734. De lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19:30. Sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. Internacionales. Nos vamos a España, donde la Guardia Civil detuvo en el marco de la operación Grecofar a 22 personas pertenecientes a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet. Según informó la Guardia Civil hoy en un comunicado, los detenidos adquirían estos medicamentos con recetas falsas. Gracias a la investigación se pudo determinar que estos medicamentos serán comúnmente utilizados para el consumo de drogas. A los detenidos se le imputan los supuestos delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental. La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la aprehensión de gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de la localidad de Benavente. Los agentes realizaron gestiones para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas usadas para su adquisición. Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas a última hora de ayer viernes anoche en el sureste de la India. Fue esto como consecuencia de una estampida humana durante una ceremonia de adoración en un templo hindú en el estado de Andhra Pradesh. La mayoría de los fallecidos, según las autoridades locales, son mujeres y niños que habían acudido al templo en la localidad de Kasibuga para conmemorar una festividad hindú.

Como consecuencia de una estampida humana durante una ceremonia de adoración en un templo hindú, el ejército de Israel confirmó este sábado que los últimos 3 restos mortales entregados por el movimiento palestino Hamás no son israelíes, según la conclusión preliminar de los forenses. Presentó Antel Empresas. Estamos del mismo lado del mostrador. Los siguientes minutos son una presentación de Terminal Cuenca del Plata. A esta hora de la mañana tenemos una temperatura de 15 grados con 4, mañana fresca en la capital, el cielo nuboso, los vientos del norte a 11 kilómetros en la hora. Presión atmosférica 1014 decimal 7. La humedad 80%. Visibilidad 15 kilómetros. El pronóstico para este primer día del mes de noviembre, sábado primero, cielo claro y algo nuboso, con periodos de nuboso. El INUMED anuncia una máxima de 25 grados para el sur, 28 para el norte. Deportes. Ya está en línea Martín Díaz, buen día. Compañeros, muchas gracias, muy buenos días. Con el empate a 2 entre Wanderers y Boston River comenzó la fecha número 14. Boston ganaba 2-0, Wanderers logró el empate, es un punto que puede significar permanecer en primera división. Todo depende también de los resultados que se den en el resto de la fecha. Por ejemplo, lo que va a ocurrir en el cierre con Plaza Colonia y hoy por la mañana, cuando a las 10 de la mañana estén jugando el Paladino Progreso ante Montevideo City Torque. A las 6:30 en Belvedere, Liverpool Juventud, y a las 19 en el Centenario, Cerro ante Nacional, el debut de Chadson Viera, con algunos cambios en el 11 titular con respecto a lo que venía siendo el conjunto tricolor. El domingo jugarán los descendidos River Miramar, a las 10 en el Zaroldi, a las 4:30 en el Roberto Racing Danubio, a las 19 en el Campeón del Siglo Peñarol ante Defensor Sporting, un estadio repleto con tribunas agotadas para lo que puede ser la consagración de Peñarol como campeón del torneo clausura, lo que le estaría dando la posibilidad de definir con Liverpool quién va a jugar ante el ganador de la tabla anual. Para ese partido, Aguirre podría llegar a contar con Diego García, que estuvo la semana en La Plata por el juicio en su contra por abuso sexual. Terminada la audiencia, y el jugador ya volvió a Montevideo, y bueno, tendrá que decidir el técnico si lo puede utilizar o si lo quiere utilizar o no el próximo domingo. Como decíamos, la fecha termina en el Prandi el lunes, con Plaza Colonia Cerro Largo en un tema complicado del descenso para el Pata Blanca. Hablando de compatriotas por el mundo, gol de Cristian Stuani, uno más. El de Tal agranda su historia en el Girona, pero no puede sacar de las derrotas consecutivas y de la última posición a su equipo. Los catalanes están cerrando la tabla en el fútbol español. Cayeron ante Getafe, donde Arambarri fue titular los 90 minutos. Y también, viniendo a nuestro continente, doblete de Marcos Camarda en Chile. En el triunfo de su equipo, el Arica, por 3-0 frente a Rangers en el fútbol trasandino. En el básquetbol anoche, triunfo de Nacional ante Defensor Sporting 80-61, 20 puntos de Parodi. Sinech terminó con 17 unidades y 9 rebotes en el conjunto tricolor. El lunes se retoma la actividad en la Liga Uruguaya de Básquetbol. Para Radio Monte Carlo les informó Martín Díaz. Gracias, Martín. Están pasando 7 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a avanzar con más información en vivo en esta mañana de sábado. Vamos a recibir al subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a Hugo Barreto, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, subsecretario? Muy buenos días. Buen día. Buenos días para usted y para toda la audiencia. Gracias por la convocatoria. Gracias por atender tan temprano. Hablábamos más temprano con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, uno de los sectores, el de la salud y fundamentalmente de la salud privada, donde se llegó a acuerdo en el marco de lo que es esta negociación colectiva que se viene llevando adelante. Pero en rasgos generales, ¿cómo la viene observando esta negociación en este 2025, Hugo? Bueno, la negociación se ha, yo diría, desarrollado en los marcos habituales. Estamos ya en la 11ª ronda, ¿verdad?, de consejos salarios, si contamos desde 2005 hasta nuestros días. O sea que hay una experiencia acumulada y yo diría que el ritmo no difiere de lo que habitualmente ha ocurrido. En estos momentos comienza, diríamos, a acelerarse el ritmo de los cierres de las mesas. Tenemos más o menos un 30% de mesas de negociación cerradas o próximas a cerrarse en los en los días que restan. Hay que tener en cuenta que si bien la ronda de negociación debió haber comenzado el primero de julio, se vio unos días retrasada porque, como también habitualmente ocurre, el Poder Ejecutivo lo que hace es presentar los lineamientos de la negociación en primer lugar en el Consejo Superior Tripartito, y bueno, eso lleva unos días de intercambio, de puntos de vista, de consultas, etcétera, y en consecuencia las mesas propiamente de negociación a nivel de los distintos consejos de salarios no se abren de manera inmediata. El plazo de 90 días que puso el Poder Ejecutivo para la negociación no podemos considerar que comenzó a correr exactamente el primero de julio, porque el primero de julio, reitero, lo que tuvo lugar fue la puesta en consideración de las organizaciones representativas a nivel de cúpula de los lineamientos. Y recién después de esa puesta en conocimiento y de intercambio sobre los lineamientos de la negociación, comenzaron, diríamos, la secuencia de reuniones de los propios grupos y subgrupos de consejos de salarios. En las hay que tener en cuenta que había 176 unidades de negociación que vencían al 20 de octubre. Entonces es un contingente muy importante, una práctica de negociación como pocas se conocen en el mundo, yo diría, porque movilizan prácticamente a la totalidad del sector privado para negociar los aumentos salariales. Ahora, Barreto, usted señalaba 30% de las mesas cerradas o próximas a cerrar. ¿Qué pasa con, bueno, la mayoría es el 70% restante? ¿En qué estado está? ¿Le conforma el ritmo? Yo le decía recién que en la etapa que comenzamos que ingresamos en estos días es cuando comienzan a producirse la mayor cantidad de acuerdos, porque el proceso de convocatoria no siempre es, diríamos, conoce distintas velocidades dependiendo del grupo, y el proceso mismo de negociación requiere de tiempos de comprensión, de adaptación, de intercambio de propuestas, etcétera. Por lo tanto, entiendo que el tiempo que resta y ahora en adelante se va a producir una secuencia mayor de decisiones. Decisiones que le adelanto, que esto es muy importante, las que se han producido hasta el momento en forma muy mayoritaria, tienen que ver con acuerdos tripartitos, o sea, acuerdo en el seno del Consejo de Salarios por acuerdo de las tres partes. Esto es muy relevante, ¿verdad?, porque señala un grado de consenso alto que asegura un desarrollo normal, diríamos, desde el lado de los aumentos, de la secuencia de aumentos salariales de las relaciones laborales. Eso también puede explicar, desde mi punto de vista, diríamos que hasta el momento se hayan cerrado el 30% de las mesas. ¿Por qué? Porque hay un gran esfuerzo, sobre todo del lado del Ministerio de Trabajo, porque esos cierres se materialicen a través de acuerdos tripartitos, evitando en lo posible, si bien la ley lo admite, desde luego, es una forma de resolución, pero nosotros tratamos de evitar la votación en mayoría. Hay una experiencia acumulada, señalaba a usted. El plazo vence a fin de año, ¿no?, para la negociación salarial. Se mira lo que vendría a ser el aspecto económico, porque recordemos que acá se llega a un acuerdo y hay un tema retroactivo a unos meses atrás, y allí seguramente hay desembolsos económicos importantes por parte de las empresas, en momentos donde también están los aguinaldos. Eso se observa también desde el Ministerio de Trabajo para tratar de lograr un acuerdo lo más pronto posible, que separe en el tiempo lo que es la erogación económica de las empresas. Sí, claro. Quiero hacerle dos precisiones. Sí. Los vencimientos de las decisiones, de los acuerdos, o sea, la vigencia, uh-huh, de los acuerdos en los consejos salarios mayormente ocurrieron al 30 de junio. Pero hay que pensar que otros consejos de salario, que otros grupos, tuvieron vencimientos posteriores. O sea que no, esto no quiere decir que todas las unidades de negociación tuvieran vencimiento al 30 de junio. El 30 de junio fue un contingente muy importante, pero no la totalidad. En algunos casos, los vencimientos fueron posteriores. Entonces, el plazo de 90 días que el Poder Ejecutivo fijó para el término de la negociación, no solamente no empezaron a correr el primero de julio, porque el primero de julio, como les expliqué, tuvo inicio el planteo de los lineamientos en el Consejo Superior Tripartito. O sea, no solamente no empezó el primero de julio estrictamente la negociación en los grupos, sino que algunos tuvieron vencimiento posterior al 30 de junio y por lo tanto esos 90 días se corren en el caso de algunos grupos y subgrupos. Y la otra precisión que quería hacerle respecto de la pregunta que usted me hace es que, si bien es cierto que si el acuerdo en Consejo de Salarios se prolonga durante un tiempo, 2, 3, 4 meses, las empresas luego tienen que pagar, es cierto, con retroactividad, pero también es cierto que hay un marco bastante claro en los lineamientos del Poder Ejecutivo y las empresas bien pueden dar adelantos a cuenta de los aumentos, evitando así la retroactividad, que en algunos casos admito que puede ser gravosa. Pero el marco de la negociación colectiva, tal cual está fijado en nuestro país, que arranca del planteo de lineamientos del Poder Ejecutivo, dan cierta previsibilidad, no absoluta, desde luego, porque va a depender del acuerdo entre las partes, pero da cierta previsibilidad, cierto marco de lo que pueden llegar a ser los aumentos salariales que finalmente se concreten a posteriori de la negociación o como producto de la negociación colectiva. Eso me parece importante, porque claro, yo estimo que buena parte de las empresas lo que dan son aumentos a cuenta para evitar ese efecto que usted muy bien dice de acumulación. Barreto, queremos aprovechar para preguntarle también. Ayer hablábamos con los dirigentes sindicales de Paicueros, 89 despidos en esa planta ya de Paysandú, pero ellos señalaban que ahí no sé qué pasó exactamente, por eso la pregunta, con el Ministerio de Trabajo, que no envió al Parlamento el pedido para extender los seguros de paro y por eso la empresa respondió con estos despidos. Había, creo que, reuniones en estas horas. ¿Cuál es la situación actual entonces en Paicuero y estos despidos que se anunciaron? Sí, efectivamente hay un marco allí de negociación a raíz del anuncio que ha hecho la empresa de los despidos. El punto allí es que para operar las prórrogas de seguros de paro en ciertas situaciones, lo que se requiere a través de los dispositivos legales es que las empresas con la solicitud de la prórroga incorporen, diríamos, una argumentación o una justificación de esa prórroga en el sentido del mantenimiento de los puestos de trabajo o del mantenimiento de la unidad de producción. Por lo que yo entiendo, lo que ha ocurrido es que no hubo de parte de la empresa o no hubo suficiente justificación y la Dirección Nacional de Seguridad Social, en cumplimiento estricto de la ley, lo que requiere es el cumplimiento justamente de ese extremo por parte de las empresas. Entiendo que ese ha sido buena parte del problema con que nos estamos enfrentando a este momento, pero digamos que soy optimista con una salida, porque la salida está dada por la propia norma jurídica que regula la posibilidad de las prórrogas del seguro de paro. Bien, se negocia, pero hoy los 89 despidos están firmes, digamos. La empresa anunció los despidos, desconozco si al momento se han efectivizado, pero sí que los anunció. Hugo Barreto, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, muchas gracias por atendernos esta mañana en vivo aquí en Radio Monte Carlo. No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Los pasados minutos fueron una presentación de Terminal Cuenca del Plata. El mejor viaje de tu vida. Este verano viví experiencias únicas con EGA. Déjate llevar a Floripa, Gramado, Torres, Cataratas, Bariloche, Mendoza, Santiago o Porto Alegre. Descubrí nuevos paisajes, nuevas amistades y esa sensación de libertad que solo se vive viajando. Con EGA disfrutás confort, seguridad y la mejor atención a cada kilómetro. Turismo, diversión y emoción, todo en un solo lugar. EGA, el mejor viaje de tu vida. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Seguimos adelante con más información. Están pasando 19 minutos de las 8 de la mañana. El dirigente sindical Jorge Bermúdez dejó de formar parte del PIT-CNT tras haber sido expulsado de la Federación Uruguaya de la Salud, la FUS. Así lo aseguró el vicepresidente de la Central Obrera, José Lorenzo López. El dirigente remarcó que los problemas de transparencia se dan dentro de la autonomía de los sindicatos, pero aseguró que el PIT-CNT está blindado de este tipo de inconvenientes. Es una situación compleja, la cual evidentemente hubiéramos deseado que no pasara, pero bueno, acá hay un sindicato que tiene su autonomía, que entendió que la resolución pasaba por ese, por lo que resolvió, y el PIT-CNT en este caso no tiene más que aceptar esa resolución, y por lo tanto, a partir de que llegó la nota de que se le había retirado la confianza a Bermúdez, bueno, el PIT-CNT lo que hizo fue concretamente acatar eso y dejó de participar en el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. ¿Tiene que tomar más medidas de fondo el PIT-CNT a partir de esto, lo que pasó en el ZUNCA, lo que pasó en la FUS? Bueno, el problema, estos se dan en los sindicatos, son los sindicatos los que tienen, porque hay autonomía. El PIT-CNT, en todo caso, tiene que tomar los recaudos para lo que es su organización, y creo que en eso diríamos que estamos blindados, pero porque tenemos, digamos, todo en orden como para que no sucedan estas cosas. Ahora, en cada sindicato pueden suceder estas cuestiones, pero la resolución la tienen que tomar los propios sindicatos, porque tienen autonomía y aparte la independencia para resolver lo que entiendan que tienen que resolver ante situaciones como las que han sucedido. Era la palabra del vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López. 8 de la mañana, 21 minutos, nuevo contacto en vivo. Ahora está con nosotros ya en línea Jorge Chediak, ex titular de la SENACLAF, también ex presidente de la Suprema Corte de Justicia. Chediak, buen día, ¿cómo anda? Buenos días, muy bien, gracias, y como siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, lo mismo para nosotros. Queríamos consultarles a propósito de varios temas, así que nos vamos metiendo en ellos rápido. El primero, está el Parlamento discutiendo algunos cambios a la ley que refiere al lavado de activos. ¿A usted no le están convenciendo esos cambios? Bueno, usted habrá visto porque ha trascendido. Por una vía indirecta, básicamente el Senado de la República requirió opinión a las distintas universidades, incluso las privadas, y bueno, y el decano de la Universidad CLAE, en la cual tengo el honor de ser docente titular, nos requirió a los que quisiéramos hacer algunas observaciones técnicas que lo hiciéramos, y bueno, y eso termina en el Senado. Nosotros creo que ya habíamos señalado algunos de los cambios que se están proponiendo, cambios técnicos, la opinión fue absolutamente técnica, pero apoyando alguna de las modificaciones, señalamos, por ejemplo, que en algún caso estamos ante modificaciones redundantes, en algún caso se amplían las potestades de la SENACLAF para equipararla de algún modo a las potestades que tiene la Dirección General Impositiva. La SENACLAF, bajo nuestra administración, no tenía potestades, por ejemplo, para incautar equipos informáticos y resguardos como discos duros en los sujetos obligados no financieros. Estamos hablando de profesionales, por ejemplo, escribanos, para para hablar de los más numerosos. Ello para nosotros no era necesario porque no somos la DGI, no estamos en la persecución de la evasión de impuestos, sino en el contralor de el cumplimiento de la ley de prevención de lavado de activos y, por supuesto, requiere algún protocolo más afiatado que proteja los derechos de los sujetos obligados y sus clientes, dado que una cosa es retirar documentación y otra instrumentos de trabajo como pueden ser las computadoras, laptop o discos duros, y debe haber un protocolo de resguardo de las mismas, de seguridad de que no se van a manejar esos datos más allá del caso concreto que se está investigando. Eso por un lado. Y señalábamos que fue la preocupación mayor porque ustedes recordarán que en la administración anterior se intentó dos veces mejorar la eficacia de la fiscalía en relación a este delito tan complejo como es el lavado de activos. Primero, adjudicando la competencia a las fiscalías de estupefacientes en lo nacional y a las fiscalías departamentales en el resto del país. Y básicamente no funcionó. Llegamos a un acuerdo en su momento con el señor fiscal de corte, el doctor Juan Gómez, y con el Ministerio del Interior, idea conjunta que nace de la propia SENACLAS, de consagrar una fiscalía especializada que se dedicara exclusivamente a los temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y con lo difícil que es conseguir apoyo y conseguir fondos presupuestales, se instaló en el periodo pasado esa fiscalía, que es cierto que ya lo alertábamos hace dos años, no ha tenido la proactividad o la eficacia en su funcionamiento que hubiéramos deseado, pero parecería que su eliminación es volver a recetas que no funcionaron. No tener una fiscalía especializada no funcionó, ya no la teníamos, ahora sí la tenemos, está funcionando, tiene, entre otros, ustedes lo han difundido Urbi et Orbi, entre otros casos notorios, tiene hoy Conexión Ganadera está en la fiscalía especializada y realmente ha dado un trabajo enorme, dado que se trata de un caso con muchísimas ramificaciones y evidencia que una fiscalía de este tipo, en un caso grande de eventual lavado de activos, queda totalmente dedicada a ese caso, que no se puede volver a tener una competencia difusa en estos temas. Más allá de lo que ya hemos hablado una y otra vez, el delito de lavado de activos es un delito muy complejo que requiere especialización en la fiscalía, en los fiscales adjuntos, en los técnicos que trabajan en la fiscalía, en los funcionarios que se dedican. Así que tiene que haber equipos estables y especializados para mejorar números que durante los cinco años anteriores dijimos que no son los que deberíamos tener, que va a ser difícil explicar en el 2030 cuando Gafilat nos haga la evaluación periódica, porque nuestros casos exitosos de persecución penal de lavado de activos son escasos históricamente y también son bajos en relación a la región. Así que parecería que el camino, y seguimos insistiendo, sería más bien apoyar con más técnicos y con más recursos a la Fiscalía Especializada y no desmontarla, que es lo que se plasma en este proyecto. Doctor, nos quedan pocos minutos, pero nos interesaba también conocer su mirada, su visión como ex titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y también como ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, en temas que están relacionados, están entrelazados y que tienen que ver con el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo ha observado usted esta situación que ha vivido la fiscal de corte, Mónica Ferrer, este atentado y todo lo que se ha debatido en las últimas horas sobre fortalecer a la Fiscalía y tratar de blindar ese organismo en lo que es la lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo lo está observando en este minuto que nos queda? Bien, por supuesto que hay que trabajar en el fortalecimiento, hay que trabajar en la seguridad. Ustedes recordarán, también lo decíamos, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, en el propio edificio de la Suprema Corte de Justicia, las medidas de seguridad son casi inexistentes. Los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia no tenemos guardaespaldas, no tenemos medidas de seguridad especiales, básicamente porque en Uruguay nunca se requirieron. Tenemos una tradición histórica en donde los gobernantes, sea de la rama ejecutiva, de la rama legislativa o de la rama judicial, hemos podido andar por la calle sin mayores problemas. El país está cambiando, la relación, la situación regional está cambiando, y sobre todo en relación al crimen organizado, al narcotráfico, como ustedes señalan. Así que seguramente debemos caminar hacia medidas de protección de los distintos operadores del sistema de justicia mejores, trabajar más en el tema de la inteligencia preventiva a los efectos de evitar este tipo de situaciones, señalando que, por supuesto, seguimos distanciados de la región, lo que simplemente no quiere decir que nos debamos dormir en los laureles, sino que debemos tener claro que en países de la región la situación es mucho peor y nosotros no estamos vacunados porque no existe vacuna, por ende, mejorar los sistemas. Ustedes habrán visto, porque el tema se da en todas las leyes de presupuesto y en general en todas las rendiciones de cuentas, en Uruguay el problema verdadero termina residiendo cuando en la instancia presupuestal hay que votar fondos para este tipo de cosas, ¿no? Allí es donde se empieza a sentir la resistencia de la realidad. Chediak, más allá de sí. Sí, adelante. No, en 10 segundos que nos quedan, no quería irme sin hacerle esta pregunta. Ferrero habló también de que hay un riesgo muy grande, y lo marcó claramente, de infiltración ya de los narcos en la institucionalidad. Usted, que estuvo al frente de la Suprema Corte de Justicia, ¿detectó eso? ¿Cree que ya incluso los narcos pueden haber avanzado en la institucionalidad del país? En mi época, estuve hace 5 años... terminé en el Poder Judicial, en mi época, en la rama judicial no había infiltración del crimen organizado, y en estos 5 años que estuvimos en la SENACLAF, con acceso a básicamente todas las bases de datos del Estado, no encontramos, creo que lo dijimos, que existiera una afectación ya eminente de la institucionalidad por el crimen organizado. Pero volvemos, eso no quiere decir que no pueda ocurrir, no quiere decir que el fenómeno no sea incipiente, no pueda estar instalándose en el Uruguay, por lo cual no nos podemos dormir. Básicamente hay que hacer como si ya tuviéramos el peligro instalado, y tratar de combatirlo tomando las medidas de prevención, que básicamente tampoco deben ser inventadas, sino que hay que trasladar los sistemas de prevención de otros países que tienen la problemática mucho más grave. Y volvemos, al final del día, botar recursos, porque no es un buen indicador que, una vez más, y esto trasciende los gobiernos, yo estoy dando una opinión técnica y no una opinión con consejo político, los fondos para los organismos de contralor, para el Poder Judicial, que es lo que más conozco, ahora se está dando lo mismo con la Fiscalía, siempre, gobierno tras gobierno tras gobierno, década tras década, están en el entorno de el 1.1-1.2% del presupuesto nacional. No salimos de que un dólar de cada 100 del presupuesto va al Poder Judicial, nunca es $1.50 ni $2, siempre es $1 y monedas. Es decir, cuando llega el momento de demostrar efectivamente el apoyo en el fortalecimiento de los órganos del sistema de justicia, siempre cuesta obtener el apoyo presupuestal del Estado. Porque ahí es donde hay que empezar, y creo que el discurso de la señora fiscal de corte fue un poco en ese sentido, ¿no? Jorge Chediak, gracias por atendernos esta mañana. Un gusto, como siempre, y a las órdenes. Que pasen ustedes. Igualmente, buenas noches. Que pase bien, buen día.